una patria que salvar. Y nadie nos podrá parar. Bajo la bandera del honor y la verdad, nada de lo que hay volverá a ser igual. Una nueva era acaba de empezar, eso de la esperanza en nuestra vida es alumbrar. De tierras que truenan desde la oscuridad, por la revolución socialista y nacional. ¡Ay! Salvar y nadie nos podrá parar.